Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los grupos Cantares del Viento y los Ramaris se presentarán en el evento Domingos de Casa Abierta el 14 de febrero próximo a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. También actuarán la banda Harolds, que interpretará temas clásicos del rock de los años 80 del siglo pasado, la agrupación Sin Rostros de música romántica, la actriz Marta de Salas, el ballet Cisay Andino y el ballet de la Unidad Educativa Hermano Miguel, La Salle de la Capital. Internacionales. Ciudad de Guatemala. El gobierno de Guatemala se encuentra diseñando un plan nacional artístico que aporte al crecimiento cultural y económico del país. El proyecto priorizará la educación, fomento y promoción del arte, así como el acceso de distintos grupos a programas para que realicen expresiones artísticas, aprovechando la riqueza cultural de esa nación. Se buscará impulsar creaciones como las artesanales, gastronomía, dulcería y medicina tradicional, mediante el apoyo a las industrias creativas, innovadoras y tecnológicas existentes y la creación de las nuevas industrias para estos y otros sectores artísticos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.